plasmando en papel sentimientos dominantes enjaulados en mi mente. ¿Por qué soy tan distinto? ¿Qué tiene la gente? ¿Es mejor vivir el pasado o el presente? Tiempo detente, ¿qué será de esta maqueta? ¿Será una más o llegará a su meta? El destino que me reta me dice: plasma sentimientos. Digo lo que siento, siento que no conozco ni mi barrio. Siento que mi rap es mi santuario, siento que el destino va. Olvídalo, ¿de qué vale luchar? Si al fin y al cabo no voy a ganar. La esperanza no existe y no sirvo para nada. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Una voz me susurra, yo te lo diré. Tenés una misión, hacer sonreír tu corazón. Estar por quien te quiere a vos. Estar por tus amigos, estar por tu familia. Tu fan recapacita, no estás solo. Del otro lado te espera una mujer, una que te ama y sé que vos la querés. Mentira, vos la amás. Y aquí estoy yo, tu letra soy tu rap. ¿Pensás que te voy a dejar solo? Idiota. Yo te conozco desde el 2006 que soy un soñador. Y digan lo que digan, superas cualquier dolor. No te miento, escribir no fue solo entrenamiento. Escribir no es un juego, no te lo tomaste como un juego. Por eso te admiro, dio tu vida un giro de verdad. Cambió tu pensamiento, tu personalidad. Tuviste más amigos y te pudiste expresar. Tus sentimientos dominar. Olvidas que no sabías cómo hablar con los demás. No sabías expresarte, pero aprendiste a quererte, lo lograste. ¿Cuántos te rechazaron? ¿Cuánta gente falsa? La mentira, la verdad, le gana la balanza. El vaso de la mentira se llena de agua. El día estaba gris y ahora soy feliz. Gracias, gracias por levantarme de esta forma. Revivir mis sueños y no otra cosa. El cielo es azul, no color de rosas. La vida es difícil, pero no hay que sufrir. Hay que aprender a existir. Estar triste no es vivir. Mira al frente, no te detengas, nada te detiene. Cumple tus sueños, cueste lo que cueste. Por favor, ponte a vivir el presente. Ponte a vivir el presente. Yeah. Sí, es el amor al arte. Porque vos tenés que seguir. Hagas lo que hagas, dibujes, pintes, escribas rap, escribas cuentos. Hacé lo que te guste. Vos tenés que expresarte. Porque el arte es una forma de expresar tus sentimientos. Y eso es lo que creo. Que siempre tenés que mirar al frente, digan lo que digan. Yeah. 2013. El camino hacia la luna. Sí. El tapi.